que no tiene calificativo. Y bueno, yo no sé qué diablos tienen que andar haciendo ahí metidos en lo que no les importa. El sindicato de trabajadores al servicio del poder ejecutivo del Estado. Cada quien con su cada cual, mis estimados. El señor Antonio Ferreira, ¿se acuerdan que este hombre, Ricardo, en esta mesa lo entrevistamos varias ocasiones, cuando iba, según esto, a ser un dirigente diferente, que no se iba a perpetuar en el poder, iba a reformar los estatutos? ¿Cuánto lo iba ahí? No, bueno, pues ya le gustó y lleva, lleva 8 años. Y ya tiene, literalmente entró al esquema de los mafiosos sindicales, claro, que mantiene un predominio sobre las bases en función de los delegados. Los delegados sindicales en las diferentes áreas son algo así como unos virreyes. No, y ese también de como la gente, ese también defiende a burócratas holgazanes, no, irresponsables. Por eso déjame explicar. El asunto del Estado. El señor tiene de delegados sindicales, en salvo honrosas excepciones, auténticos porros, golpeadores, gente que amenaza, gente que se conduce al margen con prepotencia, al margen de la ley, con prepotencia, con arrogancia. Ahí está el caso de Luis Barajas en la Plaza Manantiales, en la oficina del Registro Civil, un tipo que utiliza las instalaciones del Registro Civil para cosas que no son propiamente del Registro Civil, cuando ya no están prestando atención a los usuarios. Y así como ese perfil, esta gente es de los incondicionales, porque cuando se trata de modificar o de torcer el brazo a los trabajadores y llevarlos contra su voluntad, Ferreira se vale de este grupo de golpeadores para enriquecer y para sacar a la gente, haciendo aparecer como que van de su propia voluntad, claro, y de manera solidaria. Y no es cierto. Que eso es totalmente falso. Falso. Y si no van a la buena, se le van a la mala, bueno, o les minan sus derechos. Pues les quitan hasta la plaza. Sí. Las plazas que, por cierto, es también privilegio del dirigente del Estaspe, pues ya sabemos de qué manera, ¿no? Les ponen precio. Claro, algunas se entregan siempre a incondicionales y amigos, compromisos personales, y otras se venden al mejor postón. Pero bueno, el Estaspe salió a la calle. También sale a la calle el Sueún. El Sueún, que no encontró eco a su llamado para que la huelga que hoy prevalece en la Universidad Michoacana saliera a las calles y se cumpliera el objetivo que había trazado de bloquear las vialidades en donde hubiera cualquier edificio o cualquier oficina de la Universidad Michoacana. Son los que le están haciendo el caldo gordo a la manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, la opinión pública, que no, que son solidarios, que es un grupo importantísimo. Yo le preguntaría, señor Ferreira, ¿se le hace honesto? Bueno, ¿sabrá lo que es la honestidad a Antonio Ferreira? Bueno, ¿se le hace por lo menos... pregúntale, a ver, ¿se le hace por lo menos congruente, señor Ferreira, que yo le tenga que pagar a su agremiado por no haber ido a trabajar hoy y desquiciarme la vida en la calle y los traiga de revoltosos? Porque apoyando estos que no fueron a trabajar, Ricardo, van a ser dispensados en el descuento de su salario porque salieron una comisión sindical. Fíjate, ¿hasta dónde llegamos de sinvergüenzada? ¿Hasta dónde llegamos de este lujo, esta clase parasitaria que se ha convertido pues realmente en una... pues en una clase privilegiada, Sí. Es una casta divina esta, la de los sindicatos. Y entonces, bueno, el que tendría que estar trabajando para prestar alguna atención ante mostrador en el gobierno del Estado, anda de revoltoso atacando al gobierno. Así, no más, pero no menos. Pero no solamente atacando al gobierno, sino además fastidiándonos la vida a los que sí tenemos el deseo de trabajar y sacar, y echarle para adelante, para sacar adelante desde nuestra muy humilde posición lo que nos corresponda para sacar adelante a Michoacán. De Sueún, ¿qué nos puede extrañar, Ricardo, si Eduardo Tena Flores está que echa espuma por la boca? Porque le quitaron, entre las canonjías que tenía, le quitaron el que la universidad le pagara una renta anual a un hotel de centro histórico para que el señor tuviera ahí una habitación con todos los servicios, como pachá, con todos los servicios, bar, restaurante, lavandería, lo que se ofreciera, como un huésped, pero pagados al año. Y era un dineral. ¿Y por qué le tiene que pagar la universidad a este tipo de prebendas a un dirigente sindical? Fíjate ahora lo que están diciendo, Jorge, perdón. No son de la gente los que nos agredieron, maestro rapado. Y sabemos por dónde están trepando esto en la red social, que es gente identificada con este movimiento. Al rato van a decir, Ricardo, si no son maestros, ¿por qué diablos no defendieron a los maestros, los que dicen que sí son maestros? Porque si eso los desprestigia, oye, espérate, tú no eres maestro, espérate. Hay otro método, otra manera, espérate, tú ni eres maestro, a ver, vámonos. ¿Quién les dio las tijeras? Y todo el mundo se solazó, todo el mundo le estaba aplaudiendo. No les colgaron sendos, letreros a las maestras, ¿sí? Ahora van a decir que fueron provocadores y infiltrados del gobierno, ¿eh? Se los mandó Peña Nieto. Sí, también se los mandó Peña Nieto, sí, ya sabemos, ¿no? Forman parte de la mafia del poder. Son cobardes. Aquí, cuando se les pega la gana, van e insultan a los medios de comunicación. Si no son maestros, si uno está trepando a las redes sociales, si no son maestros... Prensa vendida, cuéntanos bien. Espérame, ¿qué diablos, entonces, por qué diablos permitieron que agredieran a esas dos personas, a esas dos maestras, mujeres, damas, damitas, madres de familia? ¿Por qué diablos permitieron que las agredieran de una forma tan vil y tan cobarde? O sea, es que esos se nos filtraron, ¿eh? Y se les filtraron y los dejaron muy tranquilamente, ¿no? Y les estaban aplaudiendo. ¡Qué estupideces en las redes sociales! Y pero también que mandan dicho, vamos, el dedo, ¿no? Y que todo el mundo está como de acuerdo con ellos, ¿no? Y eso sí molesta. Pues es que, pues sí molesta, pero hay que ponerlos en el lugar correcto. Por eso lo estoy diciendo, ¿no? No son realmente los que nos agredieron. El chiste es que los que están en este momento haciendo trapacería otra vez en Morelia son sanguijuelas a las que les pagamos para que no salgan a agredir. Fíjese usted, el estafe de Antonio Ferreira, el sueún de Eduardo Tena, que si les hicieran una investigación sobre sus bienes patrimoniales, créamelo que no resisten el análisis. Y bueno, ¿qué va a suceder, Ricardo? Bueno, va a suceder que otra vez es una jornada de pesadilla para quienes tenemos la necesidad de transitar por Morelia, un desquiciamiento vial, y se van muy campantes. Porque hicieron destrozos. El día de la quincena cobran como si nada. Sí, sí. ¿Verdad? Y pues son deshonestos, son unos pillos. Pues sí, son una mafia, son auténticamente un crimen organizado. Pero hay muchos que... Crimen organizado con laxitud oficial. Con complacencia oficial, con permiso oficial. Eso es lo que sucede con este tipo de movimientos. Si esto va a ser la tónica, de nada sirve que vengan y se hagan esos esfuerzos por parte de los gobiernos del Estado y luego, de la República, si este tipo de acciones van a desalentar a cualquier inversionista, porque van a decir, no, pues estos no se componen, ¿eh? Los michoacanos de plano no tienen solución. ¿Para qué llevo mi dinero ahí? Si voy a verme afectado en la primera manifestación, me van a ir a quemar vehículos o van a atentar contra mi inversión, que es la clásica con la que se desenvuelven estos señores, que además, dicho sea de paso, están patrocinados por Andrés Manuel López Obrador. Claro. Ese es el punto medular, ¿no? Acabas de tocar un punto muy interesante. Son simpatizantes de Andrés Manuel. Y Andrés Manuel simpatiza con ellos, y les da línea desde la plaza pública, y les dice, mira, voten por Morena, porque nosotros los vamos a reivindicar. Y siendo más precisos, ¿sí? Morena, que es el partido de este señor de López Obrador, ¿sí? Les acaba de otorgar en las últimas horas. Fíjese bien, escúchenlo bien, ¿eh? Les dio candidaturas a diputados de la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Les dio, Morena entregó 59 candidaturas para presidentes municipales y 12 diputaciones, amables amigos, a integrantes de la Coordinadora Nacional. ¿Cómo la ven? Dicen, son candidatos y maestros, maestras y maestros a las presidencias municipales del Estado, y fueron elegidos en una asamblea mentira. Mentieron los nombres a una tómbola, y así como fueron saliendo, se les fue asignando. Hagan ustedes, este es el perfil de López Obrador. Hagan ustedes y les va. Este grupo de. Es una secta fascistoide. Este grupo. Y lo que quiere Andrés Manuel López Obrador no quiere la educación, quiere votos. Quiere votos y posiciones dentro de los gobiernos, dos niveles de gobiernos, porque al nivel federal, lo dudo, como decía mi compadre José, lo dudo que llegue a la presidencia de la República. ¿Sí? ¿Quiere para qué? Para que todo aquel que surja de su partido, Morena S.A. o Morena de López Obrador, se moche con la mitad, le suelte la mitad del salario, sí, para seguir con la lucha social en este país. Hágame usted el favor. ¿Y sabe cuál fue la oferta? Que en los estados donde triunfe esto que también se cifra ya como el partido de la Nueva Esperanza, ¿sí?, donde triunfe Morena en las próximas elecciones del domingo 5, recordemos que va a haber elecciones en 12 estados del país, ahí va a tumbar, según López Obrador, va a tumbar la reforma educativa. Así les compró el voto López Obrador, y le resulta que también el senador Gil Schwartz dice que ni Morena ni la CENTE pueden revertir la reforma. ¿Y por qué? Ahí les va. Ni la CENTE ni López Obrador, dice Gil Schwartz, presidente del Senado de la República, tienen mayoría para revertir la propia constitución en la que está plasmada la reforma educativa. Para revertirla, dice el senador, se requieren las 2/3 partes del Congreso y la mayoría en las legislaturas de los estados. Continúa el senador, podrán tener muchos maestros en Oaxaca y podrán tener una parte del Congreso mexicano, pero para revertir la reforma se requiere más que tener maestros en la calle. Nada más claro y nada más cierto. Es decir, y advierte el senador, hay que decirle a López Obrador que la reforma educativa y a la opinión pública del país no está en riesgo, aunque enfrenta desafíos para su implementación en algunos estados. Fíjense nada más cómo estos se dejan, entre comillas, engañar, ¿sí? Y ya, por lo pronto ya repartió candidaturas para presidencias municipales y diputaciones locales. Al rato va a ser lo propio. Al rato, ese es el López Obrador. Bueno, finalmente el asunto es que la gente está financiada por Andrés Manuel López Obrador, están en el mismo esquema y nos siguen fastidiando la vida. Pero fíjense entonces cómo se le suma estúpidamente el señor Antonio Ferreira, que también van a todas. Digo, igual, ¿no? Y luego ahí anda. No la juegan sin guardar. Y luego ahí anda con su cara de hipócrita buscando que el gobierno del estado les conceda mejores prerrogativas en sus revisiones contractuales, ¿no? Bueno, por lo pronto, pues cuídense usted, no circule en el centro histórico ni zonas aledañas a la casa de gobierno, porque va a estar literalmente imposibilitado de hacerlo. Y también mencionar que mientras nuestro flamante alcalde independiente anda en Rotterdam, bueno, se fue a Holanda, ha de estar muy fascinado con las vitrinas y los centros de consumo autorizados de cannabis que se encuentran en la zona centro. No, donde también está de Ámsterdam. Las mujeres. No creo que haya ido. Pues sí, son las vitrinas. Donde están las mujeres son las vitrinas donde las mujeres se exponen. Seguramente. A lo mejor va a traer allá los esquemas, sí, para. Va a traer algunas vitrinas aquí a Plaza Carrillo. Para mujeres en Plaza Carrillo. Y nos va a poner un. O el famoso triangulito que nos va a poner una botella. Y nos va a poner una zona. Nos va a poner una zona roja de lujo en el. Con vitrinas, ¿no? Con un modelo. Pues eso es lo que va a ir. Y también, pues no está muy lejano, a lo mejor se afoxa y también quiere poner centros de consumo de cannabis autorizados para que todo el mundo se, se ponga hasta el suelo. Tan elevado, ¿no? Tan elevado. Que parece que el elevador sube y baja, ¿no? Sube y baja. Lo importante de todo esto es que hoy los mariachis, a los que confinaron a un sitio... Le fueron a tocar las mañanitas a Palacio. Le fueron a dar serenata. Alfonso, lástima que no lo encontraron. Le tocaron el Juan Colorado, le tocaron algunas otras despiertas, le cantaron también. Muy bonita la armonización porque eran varios mariachis al unísono. La verdad que no se nota que hayan desentonado, los videos al respecto son muy descriptivos. ¿Quién sabía recibirlo? Pero, Antonio Plaza. Pues no sé por qué todo el mundo anda en la comitiva. No, Plaza anda por aquí, ese no anda por allá. Ábalos Plata también anda por aquí. ¿Quién sabe? Si es que el señor alcalde, a quien le correspondería atender los reclamos y las inquietudes sociales, pues él anda en Holanda. Ayer nos lo decía en estos micrófonos el regidor Benjamín Farfán, no informa al cabildo de sus salidas, si no les da información de los proyectos estos para hacer negocios como las robomultas que ahora motejaron los miembros del transporte público, menos les va a decir que va a un viaje. Yo no he visto viaje de esas calcomanías en Zeus, Jorge. Pero no he visto eso. Pero sí le quiero decir algo. Mira, no he visto. Fíjese muy bien. Se fueron a Medellín, Colombia, en vísperas, si no mal recuerdo, de Semana Santa por allá. Aquí lo vimos a conocer. Y resulta que no es momento que no se informa. ¿Cuál es el resultado? El resultado de este viaje. Esa gira de trabajo, entre comillas. En donde supuestamente iban a ver el modelo de aplicación de seguridad. Aquí siguen los robos, aquí siguen. Y además, bueno, la seguridad no corre a cargo del ayuntamiento. Aquí los policías siguen mordiendo. Viene derivado del mando único y es otra de las cosas. Pero bueno, aparte de eso, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuánto se gastaron? ¿De dónde salieron los recursos? No somos ingenuos, sabemos que salieron del erario público, pero no han dicho nada. Pero ¿sabe qué es lo peor? Y esto es lo que más indigna, que mientras el alcalde anda de paseo, sus secuaces comenzaron ayer otra limpia en las nóminas. Y tenemos información que le están dando nuevamente un trato indigno a quienes llegaron ayer y les dijeron, es la última quincena que cobras porque tus servicios ya no son requeridos, sin pagar una liquidación, sin justificar el despido. Claro, eso es lo primero, es lo más importante. Y sobre todo diciendo, porque así es, porque a mí... porque te va a hacer. Esta es la instrucción, tú no estás en los planes y ahí nos vemos. Son empleados, algunos tienen hasta más de 7 años de antigüedad en la Secretaría del Ayuntamiento, en Fomento Económico, y se dice que la cifra de despedidos va a ser tan significativa como al principio de la administración o del año. Recuerden ustedes que él ha venido haciendo una limpia, supuestamente para una economía, supuestamente para que no hubiera un aparato burocrático obeso. Pero da por resultado que despiden, corren de manera injustificada, que meten a sus incondicionales y a sus cuates y les pagan salarios más allá, más elevados de lo pensable, de lo, ¿no? De lo que ganaba, más de corrido. Lo que ganaba, que corrieron. Y entonces uno dice, ¿dónde está la justificación para adelgazar las nóminas? Entonces, esto es lo que está sucediendo en el Principado del Príncipe del Valladolid. Hay algunos que se desgarran las vestiduras por las candidaturas independientes. Alfonso Martínez. Ahí está. Sí, hay otros que están engañando, también nos pasan el reporte, Ricardo, dicen que les dice, tómate unos días, te doy un regreso. Toma la bajón. ¿Sabes qué? Estás despedido porque acumulaste tantos días. Sí. Oye, pero tú me dices chance, no, yo te di chance. El papelito a la papá. Yo donde te firmé que claro. Te fueras de aguas, porque también los están engañando de esa manera. Esa es la forma de conducirse de manera arbitraria, prepotente, al margen de la ley, del gobierno independiente que tenemos en Morelia. Así es que todo esto acontece mientras el señor anda ahí en Holanda. Navegando los canales ahí en Ámsterdam, ¿sí? Viendo los suecos comiéndose unas papas fritas porque son tradicionales, es una de las cosas que tienen los holandeses, venden estas papas al estilo francés, le llaman, y son unos auténticos conos como de palomitas del cine, grandísimos, enormes, que así se andan comiendo en la calle y que son tradicionales en Ámsterdam. Y por supuesto, pues habrá dándose cuenta de cómo son los centros de consumo de cannabis y cómo se ejerce la prostitución de manera controlada allá. Seguramente con eso nos va a querer venir a impactar aquí a Morelia, pero ¿a poco necesitamos ir tan lejos para enfrentar una cosa de ese tipo? No, el señor alcalde pues ya anda allá dándose la gran vida con los impuestos, sí hay que ver, porque se ha de haber llevado a la familia, ha de haber aprovechado, porque bueno, pues, la oportunidad la pintan calva y ahora que podemos darnos pues todo el mundo tiene derecho a pasearse, pero ¿no? con el dinero de los morelianos, total, ¿no? Bueno, pues vamos. Aproveche el viaje al señor alcalde. Vámonos, Popeye, a ver cuándo nos vamos. Oye, Popeye, a nosotros. Sí, pero tú te me rasuras, Popeye. Ya, vámonos a ver las vitrinas, Popeye, pero al centro comercial. ¿Sale? Popeye. Hasta mañana. Hasta Popeye.